y Ángel Gandolfo, con la participación de Ariel Achita Ludueña. Racing, otro programa más de Racing, una pasión explicable acá en Radio Génesis 970. Pasado, es decir, el temporal pasó, pero los árboles quedaron caídos y las casas quedaron rotas. Entonces vamos a seguir hablando un poco del temporal, ¿qué te parece? ¿No? Buenas noches, amigos de Racing. No, para mí el temporal todavía no pasó. No, el temporal está, bueno, para mí pasó, pero dejó sus cosas. Vamos a hablar del partido. Racing salió, es decir, el técnico debe estar contento porque salió a buscar lo que quería, el empate. Sí, perdón, una pregunta, ¿qué partido? ¿El de Racing y Lanús? Sí. Bueno, si el de Racing Independiente no tuvo importancia ni para el presidente, ni para los jugadores, ni para ninguno, ¿qué importancia puede tener el partido con Lanús? Claro, pero bueno, voy a aclarar, vamos a hacer, primero voy a rendir un homenaje a... y dedicarle este programa a Amanda Barticola, una chica hincha de Racing del barrio, que tenía una enfermedad terminal, pero terminó viendo el partido de Racing en su lecho de enferma, con el gorrito de Racing, y que, aunque te parezca mentira, hasta el último momento del partido tenía la esperanza de que Racing podía empatar, cosa que el técnico, estando muy bien, y los jugadores no lo demostraron. Eso te demuestra lo que es la gente de Racing. Después del partido falleció. Así que para su familia y para toda la gente, amiga, su hija, para todos, de acá un abrazo y nuestras condolencias. Un beso muy grande. Bueno, eso para que vea lo que es la gente de Racing, estos señores que cobran siderales sumas de dinero, y se cagan en Racing y se cagan en la gente. Tenés razón, el temporal no pasó. Ahora va a seguir el temporal. Bueno, y también, ahora sí, vamos a dedicarle el programa a Jorge Capelán, que hoy cumple 19 años de casado. Según él, dice que hace 19 años que está preso. ¿Cómo se llama la señora? ¿Tenés el nombre ahí? La cibernética, sobre el loco, con el aparatito. ¿Viviana es? Lo mataste. Con Viviana. De San Carlos de Bariloche. De San Carlos de Bariloche. Un abrazo. Abrazo grande. Claro. Y desde 1700 kilómetros de distancia sé que siempre nos escucha, con el corazón celeste y blanco. Un abrazo y un beso, y lástima que no podemos ir a comer algo ahí hoy. Bueno, empezamos con el programa. ¿Cómo anda, Daniel? Bien, no, yo no coincido que el temporal haya pasado. Yo mantengo la calma, pero la calentura que tengo dentro todavía no se me pasó. Bueno. Lamentablemente, para mucha gente el partido ya pasó y la actitud es, hablo de dirigentes de Racing, sí, y algunos jugadores de Racing, hablo de que la actitud es, mira, no me rompa más las bolas, perdimos un partido a la pelota y esto es fútbol y la vida tiene cosas más importantes. No comparto eso. Este era un partido trascendental para la historia de Racing. Lástima que ni los dirigentes ni los jugadores se dieron cuenta. Hablo del partido con Independiente, no del partido con Lanús. El partido con Lanús, no te digo que no me importó nada, pero, viste. Bueno, ¿cómo andás, Sergio? Bien, acá andamos. Qué sé yo, con sensaciones desencontradas, pero bueno, es lo que hablamos siempre. Creo que Racing ayer, dentro de todo, mejoró un poquito. Un poquitito, me parece. ¿No? Jugó un equipo armado, que bueno, por algo está primero. Sí. Así que bueno, qué sé yo. Ayer me di cuenta de que no tenemos delanteros, que el único delantero que tenemos es Vieto, que mide 1.60. Sí. Es el único delantero que tenía Racing. Los demás no existen. Seguro. Hablo de delanteros netos, ¿no? ¿Cómo estás, Angelito? Bien, acá también, tratando de calmarme un poco y viendo el partido del... Yo te veo calmo, pasado, no es nervioso. Viendo el partido del otro día, que desgraciadamente no veo solución en este equipo, porque no veo que Racing no juega nada. no tenemos llegada, solamente a los pelotazos, y no tenemos un 9 que sea goleador, porque al chico Vieto no le podemos pedir más de lo que está dando. Jorgito, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya viniste de Cafayate? ¿Dónde estabas? Y si estoy acá, creo que sí, ¿no? ¿De Gualeguaychú? ¿Te hiciste todo el raíz ya? Hice un poco, sí. Ah, qué mal que la pero, pobre. Pero, pará, el único que puede viajar sos vos. ¿Quién? ¿Me conseguiste la publicidad de Toledo? ¿De Toledo? ya estamos. Bueno, les doy los teléfonos de contacto. Dale. 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. También tenemos el Facebook, Racing Una Pasión Inexplicable 2010, @hotmail.com, y a los amigos del chat, que es www.chatacad.com. Ahí pueden escribirnos y hacer consultas y sugerencias en el programa. Bueno, les comento a todos que ya no nos pidan más como amigos en Racing Una Pasión Inexplicable, porque superamos los 5.000 largamente, y vamos a ver qué podemos inventar con Jorge, porque hay casi 3.000 y pico que están esperando ahí para que lo tomemos como amigo, y no vamos a tener que armar una página, algo para decir que se puede recibir, no sé cómo es, algo de eso, ¿entendés vos, no? Así que bueno, le decimos que esperen hasta que nosotros le digamos y que se pasen a estos 5.000 al otro, ¿no? Para los oyentes quiero presentar una consigna. ¿Qué prefieren? Mandé. Prepara la tanda porque manda Ángel. El domingo, ¿qué prefieren, ganar o perder? No, yo quiero ganar siempre. Lo que sí digo, que si perdemos no me va a agarrar como el otro día un ataque de presión, ni después el otro día voy a tener un ataque al hígado. Bueno, ¿está? Pero eso es por comer. No, los 18 o 13 eran por nuestros queridos amigos que estuvieron jugando acá en Avellaneda. Así, porque hay muchos hinchas de Racing que quieren que el domingo pierda. No, yo quiero que Racing gane siempre. ¿Está claro? Así lo es. Que sí, si pierde, bueno, malo, ¿qué vamos a hacer? Se perdió. Está en la estadística que podemos perder, empatar o ganar. No me digas. De hecho, hoy. Es un genio. Einstein, tenemos Einstein y no sabíamos nada. Vamos a vender. ¿Por qué te me voy a ver loco? Dale. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-1004, 15-5526-3982. Ferretería y Bulonería Bulltwerk, proveedores de industrias. Avenida Belgrano 3896, Sarandí. Teléfono fax 4227-4430, Sarandí. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto que es Racing, Una Pasión Inexplicable. Simplemente la número uno. Ángel tiró una consigna que, bueno, es válida. Pero nosotros vamos a leer comentarios que salieron en el Diario Popular el día sábado. Y ustedes que nos están escuchando y tienen los teléfonos al 4926-1622, el 1894 y al 0041, pueden llamar y darnos qué piensan, ¿no es cierto?, de lo que dice. Sí. Y en internet, ¿no? Y en el chat acá. ¿Qué piensan de lo que dice? Ahí le va a leer Daniel las declaraciones y la nota. ¿Qué fecha fue? El sábado. El sábado pasado, claro. Hace 3 días de esto. Antes quería recordarles lo que dijimos acá en esta mesa con todos los compañeros, que simplemente yo consideraba que Racing les queda muy grande a algunos dirigentes. ¿Cómo? Primero porque están peleados entre ellos a lo poco tiempo de asumir. No me parece serio para un club con la historia de Racing, ¿no? Tener dirigentes que se fijan más en sus posiciones políticas personales antes que la grandeza del club. Por eso digo que les queda grande. No, no, vale la aclaración, porque no hay nada personal en mi apreciación. Pero las declaraciones del presidente de Racing, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Racing, que están en el Diario Popular del día sábado pasado, sí. Terminan, si alguna duda me quedaba, dándome la razón en la historia de ideas que tiramos acá arriba de la mesa. Decime. El diario dice, desde la dirigencia, el que dio la cara con respecto a la derrota de Racing contra Independiente fue el presidente Gastón Cobo. Recién el sábado, una semana. El día sábado salió publicado. Disculpa que te corto, tenemos el hacha. Y después dale, con dale, eso. Dale. Hay un oyente, hola. Hola. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas ¿quién habla? Rubén, mi nombre. Rubén, mucho ¿de dónde gusto. Sos, Rubén? De La Boca. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Sí, vivo en La Boca, soy prestado en La Boca, ¿no? Sí. Saba. Saba. ¿Qué haces, Sergita, querido? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Ayer me dijiste, te dije, voy a tratar de escucharte y... Muy bien, vos que sos muy crítico. Y estoy en el laburo, claro, ¿eh? Ah, bueno. No es fácil. Bueno, dale. Bueno, no, mi crítica, obviamente, recién estaba escuchando, el tema de la dirigencia yo creo que es muy lamentable, pareciera que es más fácil hablar en los micrófonos, por eso sale a la luz las discusiones, las peleas entre presidente, viceprimero y vicesegundo, que hablar en una mesa chica, definir cuál es la política que tiene que seguir Racing y de ahí avanzar en un proyecto Racing. Creo que esto lo decía Perón, no porque fuera muy viejo, sino porque era muy sabio, el pescado se pudre de la cabeza. Sí, pero esto viene pudrido hace rato. No te olvides que acá el problema de Racing no es solo Molina, es Podestá, es Coborno, son una manga de personajes que le están haciendo muy mal a Racing. Porque Podestá, mientras estuvo en sociedad con Molina, iba todo bien. Después el problema no sé cuál fue. Claro. ¿Está? Sí, es el problema de siempre. El es metal. Empezar. Entonces, sale después y después banca un programa, tira mierda por otro lado. Acá son todos iguales. Yo creo que eso es lo que no ayuda, obviamente, claro, a Racing, porque después tampoco hay forma de poder plantearle a los jugadores que pongan un poquito más de ganas como pasó con Independiente. Yo creo que ayer el 70... ¿Vos dijiste un poquito más de ganas? ¿Que pusieron ganas contra Independiente? No, por eso. Ah. Pero si la dirigencia no está acorde, tampoco puede ir nadie a verlo y decirle qué está pasando. Porque no puede estar en sintonía de saber qué es lo que pasa. Se supone que tiene que tener una relación de jefe, un rango jerárquico de directivo de la institución con los que trabajan en la institución para saber qué le está pasando. Y sí, no, seguro. No Rubén, sí. ¿Tenés algo más? Porque tenemos al hacha en línea. Mirá, un comentario. Dale. Un amigo decía que a Morel Rodríguez, que no lo pasó a nadie de Racing, sí, la única forma que tiene de correr es con una 4x4 choreada en Paraguay, trucha, sí, y sin embargo choca con cualquier lugar. Por eso la policía lo agarró. Y en Racing no lo pudieron alcanzar. Bueno. Y es lamentable. Está bien. ¿Sabe qué pasa? Mientras los hinchas de Racing veamos el bosque y no veamos lo que está atrás de los árboles, vamos a estar siempre igual. Bueno. Y yo acepto el chiste, pero yo creo que estamos equivocados. Nosotros, mira, ahora en tu rato te vamos a leer una declaración del presidente de Racing. Bueno. Para que veas quién es la gente de Racing. Que nos está dirigiendo, lo que piensan. Ah. Para ellos ya pasó el partido. Ya está. No, la bronca que había ayer, que sigue habiendo. Yo te digo, vamos a hacer así. Tengo la chita en línea, lo tengo que cortar, Rubén. Vale. Te invitamos a que vengas al programa cuando quieras. Estás invitado. Te agradezco estamos mucho. Estamos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Lo empiezo a escuchar. Te agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo y a todos los de Racing, que obviamente, como siempre. Gracias, Rubén, por escucharnos. Y escuchá en tu rato la declaración del presidente, porque te vas a quedar una sorpresa. Me voy a quedar acá escuchando. Dale, chao, un abrazo. Chao, gracias. ¿Cómo andás, Sacha? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bien, perdona que te hicimos esperar un ratito, que justo había un llamadito. No hay ningún problema. ¿Qué tal, Achita? ¿Todo en orden ustedes? Bien, acá andamos. Hola. Sí, los escucho. Sí, habla. Digo, un Racing que ya volvió a practicar, no hubo descanso en el día de hoy. No. Ya estuvieron entrenando hoy por la tarde. Hoy a la tarde, sí. Exactamente, después de un empate muy pálido con Lanús. Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que la palidez a veces es más significativa que la blancura inexistente. Claro. Entonces, si nos empezamos a acostumbrar a conformarnos con la palidez, sonamos. No, obviamente. Me parece que la consigna de ayer fueron dos. La primera de todas fue no perder y la segunda tratar de estar lo más ordenado posible. Con la primera se cumplió, con la segunda me parece que faltó un poco. Porque la realidad es que Racing empató el partido también de la mano de Saja. Sí, sí. Más que sí. De un orden colectivo, si se quiere. Lo que pasa es que ayer me doy cuenta que el único delantero que tenemos es Vieto. Los demás no existen. Sí, y quedó muy expuesto por la falta de generación de juego que tiene el equipo, en realidad. Cuestiones que habían expuesto ya antes a Sani y que ahora, obviamente, los pusieron a Vieto también. Yo creo que es hora de empezar a poner chicos de la tercera, porque los grandes, después de la vergüenza que nos hicieron pasar el otro domingo, no ayer, sino el otro, sí. Creo que habría que darle, habría que darle la oportunidad a algún chico que a lo mejor no tiene las mejores condiciones, sí. No hay ningún Cristiano Ronaldo en la tercera, lamentablemente, no. Pero, pero por lo menos van a poner todo lo que tienen, lo mejor de sí, toda la carne en el asador para que las cosas salgan lo mejor posible. Claro. Estoy harto de ver bacanes que cobran como Riquelme, dije el otro día, y rinden como jugadores de la B Metropolitana. Sí. Con todo respeto lo digo. Sí, sí, inclusive futbolísticamente hay jugadores a los que le viene mejor entrar en el segundo tiempo, como ha pasado y ha dado muestras de sobras, por ejemplo, a Camoranesi, que disputar los 90 minutos o el partido de arranque, porque es obvio que físicamente no están a la altura de un chico de 20, 23 años. Y habrá que revisar entonces las decisiones de pagarles semejante cantidad de plata, ¿no? Claro, obviamente todo es evaluable cuando el resultado no acompaña. Si están para 20 minutos de un partido de 90, sí. Habría que pagarles la cuarta parte de lo que ganan. Claro, sí, sí, obviamente. Aparte, vamos a ser sinceros, Hacha. Sí. En este programa, ojo, vos nos conocés bien, sabés que no nos gusta subirnos ningún caballo de. Nosotros adelanto, ni queremos tener la primicia ni nada. Nosotros tiramos lo que sabemos. Venimos diciendo que Camoranesi no podía jugar más de 40 minutos en el segundo tiempo. Sí, no, es obvio que físicamente... Lo veníamos diciendo el campeonato pasado. Acá Sergio no me va a dejar mentir porque es uno de los testigos. El primer partido que jugó San en Racing contra Independiente, un amistoso, en cancha de Racing por el torneo de invierno, sí. ¿Qué dije yo? Que... No, decilo. No, decilo. No, que no iba ni para atrás ni para adelante. Todavía vos y Gustavo Velo que estaban al lado mío, seguro. Se enojaron. ¿Cómo vas a decir? No camina y no va. Decir, ahora nos dimos cuenta que no va el tipo. Que, y yo que soy un cuadrado, porque soy un cuadrado, me doy cuenta y el técnico no se da cuenta. ¿Cómo? ¿O hay otra cosa atrás? En ese contrato tan grande tengo que pensar que hay algo raro. A mí particularmente yo creo que las razones por las que San no anda bien tienen que ver con una cuestión táctica y de las condiciones del jugador. Me parece que ningún 9 de las condiciones de San puede andar en un planteo de contragolpe, como el que ha planteado. De los 38 partidos que tiene dirigido Subeldía en Racing, de esos 38, por lo menos en 36, lo ha planteado de contragolpe. Sí. Desde ese punto de vista, un 9 faro de área... Le ponemos San, le querés poner Cámpora, querés poner el nombre que quieras. Hacha, es prácticamente imposible. No busquémoslo, ese muchacho no puede levantar una pierna. Además del rendimiento de San, que es malo. Déjame joder. Pero tampoco con ningún otro número. ¿Cuánto se pagó por San? Se hizo un préstamo por 3 años. ¿Por cuánto? Estamos hablando del orden de los $950,000. A ver, por favor, Ángel, que está acá con tu información. Hacha. Bueno, sí. Pará lo que voy. Escúchame. Y el otro día veo a River. Sí. Y veo al 7 de River que nosotros nos trajimos por 100 mil pesos, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo es que se llamaba? El que era de Ferre. De River, no. De San Lorenzo. Julio Buffarini. No trajimos a Buffarini por 100 mil mangos. ¿Sabés lo que juega Buffarini al lado de San, mamita querida? Son dos posiciones diferentes, pero sí, obviamente. ¿Eh? Son dos posiciones diferentes. No me busqué la vuelta. Él habla de la no me busqué la vuelta, Hacha. En el énfasis que pone un jugador. Claro, estamos hablando. Si yo te traigo a San y te traigo, ponele a Pasarela y Pasarela me hace 10 goles, te voy a decir que Pasarela mejor que San, porque San lo traje para hacer goles y no me hace los goles. Si tengo que marcar que ha fallado la contratación de San, a quien varios lo han pedido, particularmente lo compararía. Y te aviso, otra que falla es la de Volati, ¿eh? ¿Cómo? Otra que va a fallar es la de Volati, te lo digo ahora. Después se sube todo el caballo. Si lo hace, Volati va a pasar lo mismo que pasó con el que está jugando, porque te voy a decir los jugadores que se fueron de Huracán. Sí. Se fue Toranzo. ¿Qué pasó con Toranzo? Sí. No lo hubo. De Federico, ¿dónde está? En la B. Eso era el juego de Huracán. Sí. Y este era de ese equipo de Huracán. No pasa nada. Salió de Huracán y no pasa nada. Y este pibe no va a pasar nada. Yo lo ¿está? Que... Con Volati lo que a Cámpora estaba también. Lo que pienso es, mientras juegue... Sí, Cámpora estaba en ese equipo, sí. Mientras sea el 5 más no. retrasado y no... Tengo una duda. El primer encargado de generar fútbol, es obvio que le va a costar mucho más. Porque no es una posición que sienta. Generalmente Volati ha rendido bien en la selección y en Huracán... siendo un jugador más suelto, más encargado de dar la primera puntada, no siendo el jugador que tiene la cola puesta entre los dos centrales. No sé si me Acha. Explico. Está Acha. Bien, Acha, ¿sabes qué pasa? Que el plantel de Racing, mi modesta opinión, está absolutamente desequilibrado. Tenemos cuatro números cinco. Y uno solo terrible. Y un solo delantero. Sí. Hay algo que evidentemente hay un desequilibrio. Para mí también a Zucco lo pusieron no a 5 de 8. Contrataciones, es muy claro. Pero Zuculini te juega de 4. Pero es el tipo que estuvo toda su vida. Y vos fíjate que inevitablemente vuelve al centro. Lo que pasa es que lo dijimos acá en este programa. Sí, sí. ¿A quién va a sacar? Va a sacar a Zuculini. Porque volvemos a esto. Cuando vos tenés 4 número 5 y ponés a los 4... hay uno o dos de esos número 5 que va a jugar de otra cosa, porque si no, no pueden jugar los 4 de 5. Sí. Pero yo voy al hecho, perdóname, Acha. Sí, sí. Nosotros acá en este programa criticábamos a Russo porque decíamos la cocina, bueno, tiene que estar en su lugar, el baño tiene que estar. Y volvemos otra vez a la misma. ¿Por qué? Porque vos tenés a un chico como De Paul, que tiene variedades, y lo pones en una punta a marcar. Sí. ¿No? Ya lo está desperdiciando. Ayer pasó eso. Particularmente creo que jugó un buen partido, pero obvio. Debería jugar 20 metros más adelante de la posición. Pero por eso, ponelo en el medio y que ayude ahí. Bueno, si querés poner, tenés para ponerlo a Fariña, a De Paul y a Vieto, que lo ayude a Vieto. Exacto. Y pero yo particularmente... No, costado en la punta, mandarlo a marcar. Vos fíjate cuando a De Paul lo mandan a la punta derecha, como Racing tuvo más llegada. Sí. Sí, coincido. Yo en lo particular jugaría con Zuculini siendo el 5 más atrasado porque tiene mayor despliegue para poder hacer el ancho del mediocampo y a Volati un poco más suelto. Para mí, Pelletier y Camoranesi deberían salir del equipo. No tienen un momento bueno para hacer... Coincido, Achita. Achita, capaz que faltaba ponerle que podés poner a Villar, que Villar en la banda te puede rendir como 8. Y digamos. Es un puesto natural. Faltaba ayer. Sí. Pero... no quita que lo pongas un día a Zuculini de 8 o a cualquiera de 8, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Pero lo estás desperdiciando, porque Zuculini tiene que estar en la mitad de la cancha. Claro, además por tendencia natural, si vos lo ponés sobre una de las bandas, se va a terminar cerrando hacia el medio, porque 5 es claro. Su naturaleza. Es como poner a un central a jugar de lateral. Generalmente se va a cerrar siempre hacia el medio. Ha cambiado tanto la fisonomía, No nos hemos dado cuenta, quizás, a mí también me pasa en el transcurso del partido, no está más Centurión. Sí. Centurión era un destroyer que iba por la punta izquierda y no había manera de pararlo. Sí, además, cuando entraba Auche, en el rato del segundo tiempo se complementaba. Pero el destroyer que falta es Centurión. Centurión hacía jugar a todo el mundo porque despatarraba cualquier defensa. Sí. Y cuando se venía la pelota al medio del área, había 3 o 4 de estos jugadores de Racing que deambulan por la cancha, que estaban libres de marca. Y entonces ahí se lucía Racing. Claro, ya no está más Centurión. Entonces se desnudan todas las limitaciones de los demás. Sí. Además, otra cosa, todos se llenan la boca de hablando de Auche. Auche tenía un balde en la cabeza, tenía 2 anteojeras. Cuando corría, lo único que sabía, corría y no pasaba más nada. Dejémonos de joder con Auche. Auche no pasaba nada. Ya había cumplido un ciclo. Aparte que no era titular. Y para eso hacía banco. Porque todavía no se sabía si podía llegar a ser parte del 11 titular de Racing Auche cuando se fue. Pero en el caso de Centurión en lo particular, tenía 2 cuestiones. Primero, obviamente, el desequilibrio individual. Y además, si se quiere, cómo había manejado en funcionamiento el tridente, formado por Fariña, por él y por Vieto en lo particular. Es decir, no solamente Centurión, sino el circuito que habían formado los tres, ese entendimiento que tenían entre los tres. Esa cuestión quizás es el desequilibrio que particularmente a Racing le falta. Pero también es cierto que el equipo está descompensado. La parte más débil que tuvo este equipo el año pasado, con los 33 puntos y todo, fue justamente el mediocampo. Y lo que se decía era que para que el doble 5 funcionara se necesitaba un 5 de juego, que es el caso de Volati en lo particular. Pero me parece que lo que se está errando es en la función en la que se le da a Volati. Volati no debe ser el jugador más atrasado, sino el más adelantado, el que dé la primera puntada, porque claro, va a ayudar a generar el juego. Pero ayer fue medio... No sé cuántos pases habrá puesto bien, pero... Pero estaba en el lugar donde... Es decir, evaluarlo a su... Si cultivo, tenemos que hacer las salidas, la hacía ponerle otra persona y no la hacía él la salida. Fíjate que la mayoría de las salidas la terminó haciendo Ortiz a los pelotazos y generalmente se la terminaba dando a los centrales, porque obvio, aparte de que Racing estaba corto... A un pibe arriba de 1.20 m. Claro. Es decir, si terminás jugando al pelotazo a Vieto... Si San no lo podía hacer bien, que es, digamos, de todo el plantel que mejores condiciones tiene para poder bajar la pelota de cabeza en una dividida, menos lo iba a poder hacer Vieto. Esto está más que claro. Claro, Hacha, eso te quería decir más profundamente con respecto a si pasó exactamente lo mismo, cambiar arriba sí, a San que a Vieto. Pero no pasa ni por San ni por Vieto, fuera de que San está hecho un desastre. Sí, pero pasó exactamente lo mismo y era otro jugador. Te digo más, si lo hubieran puesto a Cámpora hubiera pasado exactamente el mismo problema. Por eso digo que digamos, tenemos que analizar eso, que cambiamos los jugadores y cometemos el mismo error. Cuando hacen muchos cambios de nombres y el funcionamiento sigue siendo el mismo, es evidente que el problema es el esquema. Bueno, Achita, ¿qué sí, novedades hay para el sábado? Decirles que Racing va a entrenar sin descanso, arrancó en el día de hoy por la tarde, se va a entrenar mañana a la mañana también, a puertas abiertas para la prensa, va a seguir durante toda la semana con un ritmo normal de práctica. El viernes va a estar viajando a San Juan con la misión de traerse los 3 puntos desde allá. Decirles también que Agüed ya está en la normalidad, va a practicar a la par de sus compañeros, Corbalán todavía sigue siendo diferenciado, pero seguramente ya en la semana va a ser parte del plantel habitual que sube el día. Cuenta lo de Pichut, que salió en camilla, no es nada grave, va a estar jugando sin ningún tipo de problemas el sábado ante San Martín de San Juan. Bueno, Achita, seguimos con el programa, ¿no? Exactamente, volvimos hoy de 13 a 14 en Planeta Racing a través de www.deportbox.com y a través de la 105.1 para toda la zona norte. Bueno, Hacha, gracias y esperemos que el lunes con un triunfo. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el próximo lunes. Abrazo. Abrazo. Chao. Le digo a Gustavo Vázquez, que se borró, porque se borró. Me manda un mensaje que diciendo, no, se borró. Que tenga por lo menos lo que tiene que tener y venir acá, porque él se borra, ¿viste? Y desaparece. Y no avisa ni nada, como si fuera, no sé, el... Como los magos. Sí. Pues como buen abogado que es. Bueno, vamos a vender. ¿Qué te parece, Martincito? Dale, vamos. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Ferretería y Bulonería Bull Twerk, proveedores de industrias. Avenida Belgrano 3896, Sarandí. Teléfono fax 4227 4430, Sarandí. Confitería y Panadería Sabona, masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. El otro que llama que dice que no avisamos. Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos dejado pendiente. Las declaraciones del presidente Racing. Daniel. Sí, la otra vez dijimos que no estaban a la altura de circunstancias ciertos dirigentes de Racing, ¿no? Entre los cuales contaba este chico, a Gastón Cogorno, que ocupa la presidencia del club, nada más y nada menos. Según el diario Popular del día sábado pasado, dice: el mandamás de la política del conjunto de Avellaneda, Gastón Cogorno, reconoció que no estuvieron a la altura del clásico, pero dijo que el dolor por la derrota ya pasó. Además, tiró un palo por elevación para el rojo y recordó que esa institución tiene problemas con el promedio. Yo las pausas que hago, las hago para no decir cosas muy feas. Sigue la nota. En el programa radial Rock and Close, el directivo afirmó: no estuvimos a la altura de lo que pretendíamos. El dolor de haber perdido el clásico ya pasó. Se trabajó bien en la semana. Hoy Racing, después de 4 o 5 años, no tiene problemas con el promedio. El que tiene problemas es Independiente. Yo me permito decirle a este chico que cada vez le queda más grande la presidencia de Racing. Me permito decirle a este muchacho, Gastón Cogorno, con todo respeto, que en mi humilde opinión se equivoca en estas declaraciones. Se equivoca enormemente, porque no era un clásico más. Primero, que los dolores en los clásicos ya estamos acostumbrados y hacemos muy mal en acostumbrarnos, y generalmente es por culpa de dirigentes que les da lo mismo, esa es la sensación que dejan, ganar o perder este clásico. Y los que vivimos en Avellaneda no nos da lo mismo. No, repito lo que digo siempre, no nos da lo mismo el que si ganan o pierdan, no me importa una mierda. A mí sí me importa, Cogorno. Y para mí el dolor no pasó, porque era una historia, era una oportunidad única en la historia de Racing. Quiero que sean conscientes los jugadores, el presidente de Racing y muchos dirigentes, que parece ser que el énfasis o la falta de énfasis que pusieron al no visitar, por ejemplo, un par de veces a los jugadores en la semana para demostrarles la importancia que tenía este partido para la historia de Racing. Les quiero recordar a Gastón Cogorno, que ya sé que tiene problemas en el promedio Independiente. Razón de más para poner un énfasis especial en este partido. Énfasis que parecen no poner nunca los jugadores de Racing cada vez que visitan la cancha de Independiente. El último técnico que ganó en esa cancha fue Mostaza Merlo. Realmente debería darles vergüenza a todos los técnicos que vinieron después. ¿Cuánto hace que no está Merlo en Racing? Bueno, entonces, el dolor, la primera época. Cogorno, el dolor no pasó. Y que Independiente tenga problemas en el promedio era una razón más que importante para que Racing ponga el triple de énfasis que debió haber puesto siempre y que no puso jamás, por culpa del desinterés de dirigentes como vos, que les queda enorme la conducción del club. Bueno, yo creo que esa es mi humilde opinión, ¿eh? Estas son declaraciones para la gilada, para mi forma de ver. Pero bueno, a ver, el que quiere puede llamar o comunicarse a donde y dar su opinión. Sí, a los teléfonos 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Después, dos o tres pibes creo que insultaron, le dijeron algo a Camoranesi. Y Camoranesi le dijo, ¿cómo le dijo? El lunes, cuando fueron a la práctica, un grupito de la hinchada, sí, ¿qué le dijo? Le dijeron que había que poner más huevos, sí. Y agarró, Camoranesi salió, antes de entrar al vestuario, salió a increparlo, diciendo, ¿sabes cuántos panchos me comí como vos? ¿Y por qué los panchos que se comió no los puso en la cancha contra Independiente? Porque los huevos hay que ponerlos ahí, no ahí, ¿eh? ¿Está? Lógico. Pero bueno. Esto es Racing. De más está decir que cuando la situación es a la inversa, cuando los promedios de promedio están de parte de Racing, la gente de Independiente nos gana 4-0, Cogorno. Sí. Y nos pega y nos pinta la cara, sí. Y nos manda al descenso si depende de ellos. Vamos, entonces el dolor no pasó. Háganse cargo de la importancia de la oportunidad que dejamos pasar cándidamente. Bueno, tenemos un llamadito al aire. Y recuerdo, a Cogorno, Independiente, un partido contra Vélez, gritaba los goles de Vélez porque Racing no salía campeón. Sí. Nosotros estábamos jugando. ¿Hola? En Colón. Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roberto de Boedo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Y todavía caliente porque, viste, yo hasta ahora que te llamé hace tres lunes atrás y te dije que con este técnico no sé si llegamos a 22 puntos. Lamentablemente sí. Me parece que voy a acertar. Y con respecto a Cogorno, la culpa de los socios que no saben votar, hermano. Bueno, hace rato que no sabemos votar. Pero escúchame, y si el candidato era el que salió tercero para mí. Sí, y bueno, y lo que pasa es que si vos no sabes votar, te pasa lo que le está pasando. Pero y después te viene, bueno, acá está todo mal, ¿viste? Vos tenés, de las cuatro patas teníamos jugadores, ahora no tenemos ni jugadores, no tenemos peso en AFA, no tenemos nada, absolutamente nada. Y los pocos jugadores que teníamos, ahora no los tenemos, uno por lesión, otro porque... Sí, Roberto. Hola. Se cortó. Tenemos otro llamado, dale. Hola. Ah, se cortó. A ver si puedo volver a llamar, que se cortó. A mí me vale la reflexión que quizás, como estos dirigentes de Racing son o de Capital Federal o de la zona norte, parece, es la sensación que dejan, que les es ajena la importancia de este tipo de clásicos. Una vez escuché por ahí que era más importante ganarle a Boca. Yo no digo que no es importante ganarle a Boca. A mí me parece que le daría mayor importancia si se reunieran más en Avellaneda que en Capital. Seguro. Yo sé que en Avellaneda no se reúne muy seguido la dirigencia de Racing. Le haría bien, a lo mejor, a ver, reunirse en la sede del club. Hola. Hola, ¿qué haces, Pichón? Te habla Pedro de Domínico. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo andás? Bien. ¿El compañero? Bien, tirando. ¿Vos? Joya. ¿Te recuperaste ya? Porque veo que estabas... No, estoy bien. No es para tanto. Yerba mala nunca muere. Bueno, entonces si estás bien, voy a pasar a cobrarte lo que me debes. Dale. Venite que no hay drama, Pedrito. ¿Paso por tu casa entonces una semana? Dale. ¿Cómo lo ves a Racing? Más o menos, ¿viste? Le falta el 50% que era la bestia de Centurión. Y va. Era el 50% del equipo. Sí, seguro. Vos sabés que nos conocemos hace años, que sí. Yo cubría Racing, que yo era periodista con vos, estaba en el programa. Y bueno, el 50% de Racing era Centurión. Sí. ¿En qué época aquella que pedía a los jugadores el tiempo? ¿Te acordás cuando estaba Grondona? Sí, ¿cómo? Yo le preguntaba quién pateó el penal, quién hizo esto. Bueno, vos pichón. ¿Qué época esa, Sí, bueno, más vale. Bueno, ¿nos venís a visitar un día, Pedro? No puedo porque estoy laburando. Bueno, sabés que tengo un club de fútbol. Ah, va. De acá salió el arquero de la selección y varios más. No te olvides que Racing viene a jugar acá cuando llueve y eso, viene a jugar acá a mi club. Ah, ¿qué club estás? ¿En qué club estás? Hola. Sí. ¿En qué club estás? El club Colegio San Martín. Es Puri Mujeres Argentinas. Ah, Club Mitre. No, Mitre está enfrente, es mi contra. Ah, no sabía que hay un club. Yo te dije San Martín, no Mitre. Bueno, Pedrito. Espero que pases un día por casa y toca el timbre, dale. Bueno, dale. Tomamos algo. Un abrazo para vos. Hace rato, mirá que siempre nos acordamos de vos, Sí, no sé, yo no siento que me nombres, ¿viste? Y yo no tengo tu teléfono, Bobo. Bobo, si no. Después me pásamelo, me... dale. Bueno, vieja. Dale, un abrazo, Pedrito. Dale. Hola. Hola. Hola. Hola. Pedro era Hola. Una persona que estaba con nosotros, ayudó mucho tiempo en el programa. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Señor, hablé recién yo. Sí, Roberto, se cortó. Sí. Yo soy el más fiel de todos, hace 30 años que te sigo de los domingos a la noche a las 11 de la noche, de 11 a 12, ¿cuánto es eso? No, pero ese era Bulgarel, te confundiste. No, pero. Yo estaba los martes a la noche en Radio El Sol. Vos venías. Sí, estaba. Sí, y Bulgarel salía en el programa de nosotros. También, si no me pasaban los goles de fútbol de primera, yo no lo veía. En ese momento eran los únicos programas que había de Racing, y Bulgarel bueno, estábamos nosotros. Está bien, y por la musiquita me acuerdo. Por la musiquita que hacía. Se eleva majestuosa la bandera, sí. Viva la patria, sí. ¿Te acordás? Sí. Y la ponemos hoy de cortina si la escuchás. Está bien, bueno, sí, escuchame, bueno, yo digo su bel día. ¿Qué técnico te gusta vos? A ver. Mirá, yo te hago una pregunta. En la cancha se ven los pingos. Es decir, para mí, bueno, no, ahora andará mal, no sé, estará retirado, no sé cómo andará. Pero vos te ahorrás lo que le dejó yo a Caruso Lombardi, 11 perros. Hizo una campaña extraordinaria. Y si lo agarra 3 fechas altas, no sé si sale campeón. Claro, pues algo es el problema que tiene ahora Caruso Lombardi, que tiene 11 perros de raza. Sí. No son 11 perros callejeros. Son más jodidos de manejar. Bueno, yo, es decir, te la hago corta. Este es un favor que le hago a su bel día. Viste que nos cuesta llegar al área. Si vos no ganás, si vos no haces goles, no podés ganar los partidos. Y seguro. Bueno, si no tenés mercadería, tenés que aprovechar lo que tenés. Yo te digo a vos, a ver si conseguís, que vos sabés mucho de fútbol. No, no sé nada. Racing, a vos sabés un vagón. Escuchame, para mí las pelotas paradas van a ser importantes porque a Racing le va a costar a llegar a hacer un gol. Entonces, para mí tiene que jugar Ortiz de Sainz, que va bien arriba, el uruguayo Miliónico, junto a él, y de a Cajay pasarlo de 3. Si no querés jugar de 3, anda al banco. Si Cajay acepta jugar de 3 cuando tenés una pelota parada, esos 3 van al área y son gente que ganan bien arriba. Vos fijate el gol de Arsenal, llegó un aviso el gol, San Lorenzo hizo un gol de cabeza, el Chino Luna en Racing jugó 2 años, hizo un solo gol, el otro día River hizo 2 goles en 2 minutos. Es decir, cuando vos no tenés mercadería, porque no tenés, ¿me entendés? Tenés que solucionarlo con otra cosa. Para mí, ¿qué te parece esta propuesta vos jugando Miglionico, Ortiz y Cajay y lo mandás al área cuando tenés una pelota parada? Y sí, vas a reventar, a matar o morir. Y bueno, pero tiene que jugar. Sí, sí. Ah, bueno, para vos, la actuación de Miglionico, ¿para vos fue buena? Sí, aceptable. Y bueno, pero siempre que jugó bien. Voy a decir más. Y porque bueno, independiente, si para jugó... mí el mejor jugador, ¿sabes quién fue? Lui. Sí, es lo poco que jugó. O por lo menos Luis puso, tiene, lo que los demás no pusieron. Pero Luis tiene que jugar en lugar de Pillú, viejo. Si vos, a Racing cuando le hacen un gol, el partido lo pierde porque no lo puede dar vuelta. Sí. Entonces tenés que afirmarte bien atrás, una defensa sólida, y arriba, fíjate, viste, para mí este Cabonaresi tiene que entrar en el segundo tiempo porque no tiene aire para jugar 90 minutos. Para mí tiene que jugar Pérez Guedes y aprovechar las pelotas paradas, porque ¿cuánto hace que Racing no hace un gol de cabeza? Seguro. Pero de hecho, cuando lo ponía en el banco a Comunanesi, le rendía mucho más. De hecho, ganamos en cancha de River, sí, claro, pero ganamos varios partidos por ese motivo. Pero ponía... Hubo un momento con una levantada de Racing. ¿Sí? Camoranesi estaba los últimos 30 o 40 minutos. Y claro. Racing jugaba bien. Y bueno, pero lo sabe... Colón, River... Bueno, pues lo sabemos todo, el técnico no sabe. Este es un técnico de cuarta, de quinta. ¿Qué quiere con el técnico si dijo que sangre era Dios? Y ahora la remata diciendo... que cuando le hacen un gol no se puede dar vuelta un partido. El primer tipo que veo que le hace un gol a los 4 minutos y no se puede dar vuelta un partido. Claro, este presentó la renuncia cuando perdió la Copa Argentina y este coborno que no sabe nada no se la aceptó, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa es insolo culpable acá, ¿eh? Es la gente que no sabe. Ahora, discúlpame, Pichón te hizo una pregunta, ¿no? Sí. Te dijo, ¿qué técnico? ¿Qué técnico querías? ¿Querés? Y mirá, hoy a mí el que me gusta, a mí de alma, con poca mercadería y rinde un montón, hay uno solo y es Caruso Lombardi. Pero bueno, lo que pasa que, no sé si estás de acuerdo conmigo, con poca mercadería, sí, claro, bueno. Si vos, Ramón Díaz ganó lo que ganó porque tenía un montón de jugadores. Con poca mercadería está bien a Merlo. Fíjate bien, algo, pero fíjate, bueno, estás a Merlo, estás duro la Roberto, pero fíjate Bianchi, fíjate Bianchi lo que es. Antes de traer un técnico, a mí me gusta Caruso Lombardi. Porque si vos no arreglás la cabeza, las patas, no las vas a poder mover. Ah, bueno, está bien. El otro día yo escucho a Martino. Ah, ese es un buen técnico. Le preguntan cómo hizo para que el equipo no se haya desarmado vendiendo un jugador tan importante a River. Pero ese es un fenómeno. ¿No? Pero Martino no va a venir. ¿Sabés qué contestó? Dice, cuando empezó el campeonato, que podías traer 5 o 6 jugadores, Yo sabía ya que a Mancini lo iban a vender, porque como el Rey se da cuenta, ¿quién era el jugador que iban a vender cuando empezó el campeonato? Claro, pero dije... Bueno, y traje tipos que podían llegar a cubrirlo, y los hice laburar todo el campeonato, y no necesitó pretemporada ni nada. Pero eso es laburar. Tiene el 9, ese es Coco, que iba a venir a Racing. Iba a venir a Racing y trajeron el burro este de Pepe San, que no gana una. Y no en la plata gana una de perdedores. Al 7 de San Lorenzo íbamos a traer, y no lo trajimos, salía que los 350.000 mangos, ¿no? O dólares. A Bufarini, dice vos. Sí. ¿Vos viste lo que corre ese tipo? Es una barbaridad. Y bueno, pero está esta equivocación de esta comisión directiva. A Volati. ¿Para qué quiero a Volati? Otros 5. ¿Pero para qué lo querés? Y bueno, pero son todos errores de esta comisión directiva. ¿Qué puesto, qué hace ahí Ayala? Se robó un palo verde jugando 6 meses, que fue un desastre. Sí. Y ahora no sé cuánto se lleva por eso, llevará 40 o 50 lucas por mes. No sé por qué no lo decís al aire. Que el representante de Volati es el mismo representante de Ayala. ¿Qué fue, un capricho de la dirigencia o un capricho de Ayala? Pero Ayala, ¿cuál es la función de Ayala? No sé, mirá, ya te digo la función de Ayala, de robo de vista, hermano. Sí, a Barbita lo echaron y trajeron toda la mafia de él. Y no ganó más la reserva. Y por eso, hermano, entonces acá tiene que ir la gente a Racing, la asamblea, y juntarse un montón de gente y dice, bueno, muchachos, vos, el Pepe San, ya está, viste, ya está robando la guita, rescindime el contrato, tomatela, allá la tomatela. Lo de Barba, no salió un dirigente a decir por qué lo echaron. Claro. O por qué se fue. Bueno, pero yo, yo cuando los socios votaron a este, a mí este no me gustó. Era la continuidad de Molina. Sí. Vos fijate, Molina largó a Hernán Barco, vale 10 palos. A Moralito había arreglado con moneda, se lo llevó Vélez por chaucha y lo vendió en 8 palos. Sí. Y si te pongo a contarlo, Bieler lo pagó 5 palos, lo vendieron en 400 lucas cuando había hecho un gol nada más que... A Sosa lo vendió 1 millón de mangos y no sé si lo pagaron. Y ahora está jugando en Boca y no tenemos 4. ¿O no? Sí, sí. Y la sangre que tenía Sosa, creo que ninguno de estos la tiene. Y por eso, bueno, pero hermano, ahí son los culpables, son los socios, que no saben votar. Si van a votar los pendejos, se van a equivocar. Bueno, hermano. Otra cosa más, y no nos olvidemos de Barcos. Claro, lo dijo. Bueno, Roberto, tenemos otro llamadito al aire, gracias por llamarnos. Dale, dale. Hola. Hola. Hola. Se cortó. No pegas una, ¿eh? Yo presumo... No, si nos empezamos a acordar nos volvemos locos. Yo presumo de que esta dirigencia contaba con un montón de plata por la venta de Centurión. Y que con ese montón de plata iba a traer uno o dos jugadores, pero con plata es fácil. Hasta sí. Los torpes hacen buenas cosas, claro, con plata. Claro. El tema Mira Ford, es utilizar, es actor con plata. Es utilizar el ingenio y la capacidad dirigencial que... me parece que está faltando en la dirigencia de Racing, como para sacar a buen puerto a Racing sin grandes sumas de dinero. Porque si yo tengo que vender, como pide Mena en todas las asambleas, vender un jugador de las inferiores por no sé cuántos millones de pesos para cubrir solamente el déficit presupuestario, me parece que o hay que achicar el déficit presupuestario, claro, o hay que agudizar la inteligencia. Me parece que ninguna de las dos cosas se está haciendo en Racing. Al que tendríamos que invitar, porque ya pasó, va a ser un año, si no me equivoco, ahora en marzo o abril, al padre Juan Gabriel, para que nos explique, porque él nos dijo que allá la estaba, porque íbamos a vender jugadores a Europa. Que yo sepa, todavía no vendió ni al arquero de la Quinta, ni a Europa, ni siquiera a Paraguay. Viene el Fernández de... A mí me gustaría saber cuántas cosas se pueden hacer en esta comisión. A mí me gustaría saber, sentarme con Mena para ver cuántas cosas podríamos hacer con el dinero que cobra Ayala en un año en el predio Tita, por ejemplo. Ir al cielo, che, el padre, después por tantas mentiras que dice. No sé, yo en el cielo mucho no creo. No, espero no encontrarme con él, porque si es un mentiroso, con cura que sea mentiroso, la perenola, pues te miente, como lo mejor. Pero bueno. Bueno, ahora, muchachos, yo voy a cambiar de tema. ¿Vas a hablar del cura? No, voy a hablar del Pepe Sainz. Todos le dan palos, pero viejo, decime cuántas pelotas le llega bien. Él tiene que bajar al medio campo para que poder tener contacto con la pelota. Preparaste los números, ¿no? Sí. El otro día, el gol increíble que se pierde este muchacho de al lado, Farías, le baja en una pelota... él de frente al arco con el arquero medio apaterrado y la tiró al segundo piso. Le pegó con otra pata. Muy bien. Yo dije ingenuamente, así tibiamente, mirando el partido, que a San jamás le llega una pelota parecida. Jamás le llega una pelota así. Si no llega. No llega ningún jugador de Racing a tirar un centro atrás. No. Como el que le tiran, no. El que le tiran a Farid, Farid lo desperdicia. San tampoco hace demasiado para ir a buscarla, es verdad. Pero ningún jugador de Racing habilita a San como lo habilitan a Farías, no. En las ocasiones que Farías desperdicia una tras otra, ¿no? Sí, seguro. Ojo. Bueno, vamos a Ángel va a decir el puntaje de Ángel. A ver. La musiquita antes del puntaje. La musiquita, ¿no está? Volvió. Vamos, una presentación de música, sí. Va, arranca Ángel. Saja. 7 puntos. Agustín Mario. 7 puntos. La que tapó Saja en el primer tiempo. Que te quedaste con las dos, porque tapó dos. Le puse 7 puntos. A Pichu, 5. Porque tuvo buenas y malas. Sí. También Ortiz. Sí, acércate al micrófono. También Ortiz le puse 5 puntos. También está medio flojito. Sí. A Miliónico le puse 6, porque anduvo bien, aunque muchos dicen que pasaron desapercibidos. Acércate al micrófono, a mí no, mire, no me mires a mí, yo no soy lindo. No, estoy enamorado de vos. Uy, te estoy. Me voy. Porque me mirás con otros ojos. Dale. Bueno, a Miliónico le puse 6, porque para mí las veces que le tocó entrar, lo hizo bien. A mí me gustó. Coincido, para mí es más que Cajáis para ocupar el número 6 de Racing. Sí. García, los Linares, un pibe, recién empieza, lo vi un poco nervioso y le puse 4 puntos. Uh-huh. A Sucú, el Sucú lo veo, está bien, jugó de 8. Medio perdido lo vi yo. Lo vi perdido, no se pudo enseguida acoplar, uh-huh. Pero le puso empeño, garra y le puse 5 puntos. A Volati lo vi completamente perdido en la cancha, uh-huh. Le puse 4. Muy flojo, le puse 4 puntos. A Comoralesi y ese chico que vaya a caminar a la casa, que vaya al parque, le puse 3 puntos. Contra Independiente no diste los números. No se puso. No, pactamos no hacerlo. Porque escuché el programa y no lo diste. Le puse a Comoralesi y le puse 3 puntos. Sí. A De Paul es un chico que no le pesó la camiseta, no le pesó el partido. Se puede nylon la camiseta. Le puse 6 puntos. Y a Vieto también le puse 6 puntos porque hizo lo que pudo, metió, perdió pelotas, pero la luchó, le puse 6. Muy bien. Una humilde opinión de la formación de Racing. Creo que ante la falta de delanteros que tiene Racing, creo que el único delantero que tiene en actividad es Vieto. Porque los otros, o el que no se jubiló está a punto de hacerlo. Sí. Creo que Racing le haría bien jugar con dos número 10 ante la falta de delantero, que serían De Paul y Farías, cuando Farías esté bien físicamente. Sí. Acompañando a Vieto, porque si no, ¿quién lo habilita el chiquito este? Porque los demás están para quitar, para trabar, pero. Obvio, pero yo ya te digo, no en la punta. No lo pongo en la punta. Dos número 10. Por eso. Dije. Jugar con dos número 10 y Vieto arriba. Dos número 10 con llegada. Pero yo creo. Evidentemente, cuando entra Fariña, Racing empieza a jugar de otra manera. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Bueno. Esperemos que Racing haga un partido digno en San Juan. Esperemos que Racing levante un poquito. Yo te digo la verdad. Acá hay uno que desapareció porque tiene que pagar una comida, ¿sabías vos? No sé. Le hicieron una apuesta a uno que es abogado. 4 partidos, 4 puntos. Claro, y me parece que va a tener que pagar una comida, por eso no viene. Se está borrando por la comida, ¿sabías vos? Gustavo Vázquez se borra por la comida. ¿Cuál era la apuesta? Era si Racing salía de cuarto para abajo, tenía que pagar, del quinto para abajo tenía que pagar una comida. Y ya sabe que la tiene que pagar. Esperemos que no se cumple. Agarramos, vos viste cómo es esto. Vos a ir al cielo con el padre Juan Gabriel. Seguro. Ahora, obvio que sí. Tanto Vélez como Racing están siendo los cómplices perfectos de Independiente para salvarse del descenso. ¿No? ¿Te parece que no? Fíjate. Sí. Fíjate los resultados. Pero bueno, está bien. Vamos a decir que la reserva juega el miércoles a la mañana a las 9 de la mañana. Bueno. Contra Lanús. Bueno. Mañana vuelve al entrenamiento Racing a las 9 de la mañana. Sí. Y el miércoles va a ser a puerta cerrada, el jueves va a ser sin atención, con atención a la prensa, pero a puerta cerrada, el viernes ya a puerta cerrada para el periodismo y ya van a partir para San Juan. Un abrazo y un beso a Celeste, ya sabe por qué. Vos vas a decir algo. Que mañana es el día más importante de ella, ¿no? Porque, sí. Bueno, es su día. Es su día. Un beso obvio. Muy grande y muy especial y para el programa. La semana que viene le mandamos saludos de lo que tenemos. Ya más concreto. Sí. Listo. Así que, Cele, te un queremos beso, mucho. Sí. Un beso grande. Todo el programa te dando un beso y un abrazo, Cele. Y que mañana te la pases lo mejor posible. ¿Está? Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a los que llamaron. Roberto se cortó. Esperemos que el lunes que viene podamos hablar con vos de vuelta. Y bueno, nos vamos. El lunes a las 9 de la noche, como hace 21 años, vamos a hacer este programa acá en Radio Génesis, la 970, cuando escuches Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao. Hasta el lunes. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Ni jueces ni abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Lo señaló en su cuenta oficial de Twitter la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien reafirmó la necesidad de encarar una profunda democratización de la justicia. Cristina argumentó que ni jueces ni abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos y que el poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia, lo que generó un amplio respaldo de legisladores y representantes del ámbito judicial. La recaudación impositiva de febrero aumentó un 28,8% y alcanzó a los más de 60 mil millones de pesos. Así lo anunciaron el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Derechos de importación y otros creció un 57,4%, 1.674 millones de pesos. Ganancias al 44,2% de crecimiento interanual, resultado muy, muy efectivo, tanto de gestión como de control. Impuesto al valor agregado, 32,8%, unos 18.235 millones de pesos. Seguridad social, 30,6%, 16.266 millones de pesos. Débitos y créditos, un crecimiento del 24,6%, 3.999 millones de pesos. Santa Fe. Los maestros inician el segundo paro por 48 horas. Los docentes de la provincia de Santa Fe iniciarán mañana la medida de fuerza en rechazo a la propuesta de aumento salarial del 24% en dos etapas ofrecida por el gobierno de Antonio Bonfatti en el marco de la paritaria. Al igual que la semana pasada, los maestros santafesinos concurrirán a las aulas solo 3 días como parte del plan de lucha. Nacional B empate en Caballito. En el encuentro correspondiente por la fecha 23, Ferrocarril Oeste igualó sin tantos con Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Ricardo Echeverri. Ambos equipos contaron con situaciones de gol, pero ninguno fue certero a la hora del